cómo luchar contra el calentamiento global. Resumen. Toma estas medidas y ayudarás a reducir la contaminación que causa el calentamiento global. La principal causa del calentamiento global son las emisiones de dióxido de carbono que se producen por la quema para generar energía de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Por lo tanto, cuando tú ahorras energía, contribuyes a la lucha contra el calentamiento global y además ahorras dinero. Estas son algunas medidas sencillas que puedes tomar. Hazte oír. Necesitamos leyes que guíen a nuestra nación hacia soluciones importantes al problema del calentamiento global, autos más limpios y plantas generadoras de energía más limpia. Elige un vehículo eficiente. Un auto con rendimiento de 8.5 kilómetros por litro de gasolina emitirá aproximadamente 50 toneladas de dióxido de carbono durante su vida útil. Un auto con rendimiento de 17 kilómetros por litro de gasolina emitirá la mitad de la cantidad anterior. Conduce con inteligencia. Sincroniza el motor de tu auto y mantén las llantas bien infladas. Estas dos cosas te ayudarán a ahorrar combustible. Una llanta bien calibrada puede aumentar el kilometraje por litro entre un 4% y un 40%. Un filtro de aire nuevo puede rendir en un 10% más de kilómetros por litro. Conduce menos. Cuando sea posible, elige alternativas para no conducir. Tomar transporte público, usar la bicicleta, caminar, organizar traslados en grupo y acumula tus mandados para hacer menos viajes. Compra electrodomésticos de consumo eficiente de energía. Usa tu poder como consumidor comprando modelos de consumo eficientes de energía. Quizá pagues un poco más al adquirirlos, pero ahorrarás mucho en el coste de electricidad y reducirás la contaminación que producen las plantas generadoras de energía. Cambia tus focos por focos compactos fluorescentes. Los focos compactos duran 10 veces más que los incandescentes que usa la mayoría de la gente, aunque inicialmente sean más caros. Por otra parte, un foco compacto fluorescente disminuirá tu cuenta de luz. Además, mantendrá media tonelada de dióxido de carbono fuera del aire. Climatiza tu casa o apartamento. Por una inversión muy pequeña, puedes disminuir tus gastos de calefacción y de aire acondicionado, además de reducir la quema de combustibles fósiles. Adhiere tiras aislantes para evitar la entrada de corrientes de aire por las rendijas de las ventanas y de las puertas.